parte de todos. Un programa de ayer, hoy y mañana. Parte de todos. Todos los estilos de la música, mucha información y entretenimiento. Unite a nosotros y sé parte de todos. Todos los lunes de 21 a 23 por La Voz. Parte de todos. Soy parte de la historia. Soy parte de todos. Buenas noches, muy feliz 2025 acá en Radio Box, en parte de todos, 21.04, el primer lunes del 2025, estamos con ustedes acá desde Radio Box 102.9 y empezamos con David Guetta, Forever Young, con Alphaville y la otra chica, ¿cómo se llama? Ava Max. Señor Marcelo Galate, ¿cómo va? Feliz año. Feliz año. ¿Todo bien? ¿Cómo le va? Me siento como vacío, no sé por qué. Me siento un vacío en el alma. Existencial. Señor Daniela Moral. Buenas noches, amigo. Bueno, feliz año. Feliz cumpleaños también, ¿qué pasó? Ay, feliz. El cumpleaños del Conde también. Así que año nuevo en todo estoy. Ahí está. Está como extenuado. Y la lenteja parece que... Y bueno, venimos comiendo... ¿La lenteja se fue lenteja o se fue fría, rápido? Ana, fue fría con arroz. Por... Digo, ¿pero se fue lenteja o se fue rápido y explosivo? No, tranqui, iba regular. Sí, pero estás como... Regulane. Te pasa que te levantaste muy temprano y estás cansado también. No, tan temprano como siempre, pero bueno, no tenía ni ganas de ir a trabajar. Sí, como que estaban... Cero ganas de trabajar. Estaba en modo vacaciones. Sí. Encima vengo ya con unos días de lijar. Claro, recansado. Otra vez me tocó virutear todo el día. Te querés matar. Ya los bracitos no son... Bien, espero que estén bien del otro lado. 2025, empezamos con un tema recontra nuevo. Salió en estos días este tema de David Guetta, con una versión de los 80, buenísima, con el cantante de Alphaville. O sea, no es que está remixada la voz, sino que... Ah, él participa en la grabación también. Mirá vos. La voz de Alphaville. Che, ¿pasaron los Reyes por acá? No, a mí no me dejaron nada. No. Ah, no, sí, por acá, por la radio, digo. Ah, por la radio, no sé, me parece por ahí que lo... vemos, ahora nos asomamos a la terraza. Claro. Vamos a estar hoy repasando. De Reyes, Noche de sí, Reyes. Sí, Noche de Reyes, pero vamos a pasar. Sí, tres. Yo con Reyes. Que haya pasado el parrillero por la terraza estoy contento. Ya está, claro. Escúchame, tres. Dijimos no, de pasar. Hoy tenemos Noche de Reyes. Noche de Reyes y además de donde quedó Ariel la semana pasada. Claro, de la semana pasada. Vamos a cerrar el año 2024, exactamente. Exacto. De julio a diciembre, todo lo que pasó musicalmente. Exactamente. Así que vas a poder escuchar lo nuevo de Charlie. Ah, bueno. Algo quizás de Los Piojos en vivo, porque no. Lo Van nuevo pena. De La Renga. Lo nuevo de La Renga que en diciembre tocaron en el en Varadero. ¿En Varadero fue? Ahora me quedé en la duda dónde fue. Y presentaron un tema el 28 de diciembre. Ah. Temita bueno. nuevo en vivo, así que bueno. Y a la vez de que lo presentaban en vivo, lo pusieron ya en redes la grabación estudio. En Varadero, confirmado. Bien. Estamos. Entonces, tenemos primero la noche de los tres reyes magos de la música. El señor Luis Miguel, Michael Jackson. Michael Jackson, el rey del pop. Y el señor, el rey del rock. Elvis Presley, me imagino. Claro, los tres. Así que ahora dentro de un ratito ya vamos a empezar con eso. Nos podés llamar al 1164. Tendríamos que buscar, sí. un seguro que si lo buscamos sí, está. Sí. Un tema con inteligencia artificial por los tres. ¿Te imaginas? Sí, yo me imagino que debe estar en algún lado. Sí. Con los tres reyes. Un tema de inteligencia artificial con los tres reyes debe estar en algún lado. Sí, puede ser. Si lo buscás hurgando en la web, sí. algo vas a encontrar. 1164-007047 es la vía de comunicación donde vos podés dejar tus mensajes para este 2025. Si nos estás viendo, obviamente en vivo por YouTube, estamos aquí desde Radio Box 102.9. Podés bajar, claro, podés bajar la aplicación, la del logo negro, la que vos podés bajarlo en Play Store, ¿sí? O App Store si tenés iPhone, tenés la suerte de tener iPhone, la podés bajar de ahí y si no, directamente entras a al canal de suscripción de Radio Box en YouTube, cliqueas arroba Radio Box 102.9 en YouTube y directamente ya 102.9, ¿no? O 102.9. 102.9. 1029, escúchame, y en Twitch también estamos. En Twitch también. Exacto. Oh, bien completito. Vamos como todo. Claro. Che, me contaron y en Quilmes también estamos. Y en Quilmes. Y en Quilmes. Claro. ¿Video Match puede ser que empieza? Tendremos que. ¿Ya es que este no me año? Salió nada? No sé, escuché un rumor. ¿Será que...? ¿Video Match o Show Match? Video Match. No, Show Match no creo. O sea, lo viejo... Sí, sí, sí. ¿Está Marcelo Tinelli preparado para hacer Video Match? No sé si con Tinelli, no sé. Es que si no lo pones a Tinelli no tiene gracia, me parece, ¿no? Me parece que va a terminar siendo como fue la TV Ataca cuando se fue Mario, ¿viste? No. Claro, es como que... ¿Sí? Así que vamos a estar escuchando un poco de música... nos puedes dejar tu mensaje directamente, si no te mandas ahí al YouTube y nos dejas mensaje en directo, ¿sí? Nos ves nuestras bellas caras, ¿sí? Series para recomendar de Netflix. Sí, tenemos series para recomendar, después vamos a estar hablando. Vamos a escuchar, señor operador, el primer tema, vamos con el rey del pop. ¿Cuál tema a usted le parece que sería como, no pongamos Thriller? Para mí, sí. Billie Jean. ¿Vamos con Billie Jean? Sí, cómo no. Vamos con el primer rey, mago. Es morochito, era. Es justo el negro. Pero... Claro, pero él no quería, ¿viste? Porque hay uno que es negro, de los tres, ¿sí? tres reyes, ¿no? Sí. Bueno. Y bueno, esta época es cuando encima era más negrito. Claro, por eso vamos a escuchar al primer morocho. Rey del pop y rey mago de este día. Sí. Y el señor Michael Jackson con este tema que está buenísimo, que se llama Billie Jean. Dale. Thank you. tienes la manzana. Che, hablando de Reyes, cumplió años el rey de copas. 120 años. Primero de enero. Sí. Primero de enero, 120 años del club más grande del fútbol. Único invicto rey de copas. Con 30 años de Changui y todavía nadie llegó a 7 Libertadores. 11-64-007-047 es la vía de comunicación que vos tenés que hacer tiki tiki tiki tiki y nos mandás un mensaje. Dale, mandanos un mensaje este 2025 deseándonos o deseándole a alguien algún deseo bueno, ¿no? Pregunta para Ariel, a ver, que sí, sabe todo. Ariel es re inteligente. A ver, ¿qué me ¿cuál es la parte del cuerpo que no es caliente ni fría? Vamos. ¿Cuál es la parte del cuerpo que no es caliente ni fría? La tibia. Muy bien. La tibia. Otra. ¿Cuál es el apellido que tiene más letras A? Ese te va a costar, ¿eh? Yo te voy a... no lo sabe, este, ¿no? Amaral. Está ahí, ¿no? Nah, es igual medio chistoso. Apellido. Ochoa. Ochoa. Ah, mira. Ah, y sí. Está bueno. Está bueno. Es de salón. Es de salón. 2025. Chistonto. Pero es de salón. Bien, ayer se dieron los Globos de Oro, los Golden Globes, y una de las que fue más galardonada en esto, después de 45 años, llevó 45 años en conseguir un Golden Globe, fue Demi Moore. Mira, ¿Oscar tiene alguno? No. ¿No, tampoco? No tiene Oscar, mira. Sí. Ella dijo que estoy en shock. Perdón, dice, porque no sí. Es una actriz así. Oh, no. Que decís, te bueno, hace llorar. En La Sustancia, por más emocionar. Que nos guste o no nos guste, La Sustancia hizo bien el papel. Sí, trabajó bien. Bien. Sí. Dice, ella dijo, estoy en shock. Llevo mucho tiempo haciendo esto, más de 45 años. Y esta es la primera vez que gano algo como actriz. Viste, siempre hay una... Con esa frase recibió Demi Moore este domingo el galardón de mejor intérprete femenina de una película musical. O de comedia número, bueno, de la comedia 82 de los Globos Golden Globes, por La Sustancia. ¿Nos guste o no nos guste? A mí no me gusta el final de La Sustancia. No, los últimos, no sé, ¿qué serán? ¿Media hora? Minutos, sí, no. Por favor, venía como qué muy bien, bizarreada. ¿No? Es como... Es una bizarreada. Sí. Y el final, peor. Sí. Pero, sí. 11, no, quiero spoilear, pero la verdad... Está saliendo algo... Un telefonito de sí. Alegre está saliendo. Está bien, no hay problema. bueno, tuvo muchas películas. El Ghost, yo la conocí en Ghost. La primera, o sea, tuvo Propuesta antes, Indecente. Propuesta Indecente. Qué buena película. ¿Sí? Qué buena película. Striptease, la que más me gusta a mí. Pero tiene, está bien, un cuerpazo de la novela tiene Demi Moore. Al día de hoy tiene un cuerpo lindo para hacer la dice edad que tiene. Dice que se operó mucho para esa película. Bueno, no importa. Che, después estuvo en esa película dice, que hacía no sé. Que se afeitó la cabeza. ¿Cómo era? Que La Teniente O'Neill se llamaba. Bueno, también estuvo en Cuestión de Honor. Esa. ¿No es esa? Pero ahí no estaba rapada. Bueno, hay una que estuvo rapada. Estuvo en Cuestión sí, de Honor y después... Es otra. Sí, La Teniente era, O'Neill. Que era más de soldado ella. Exacto. Ahí. Acá en Cuestión de Honor era más de abogada. Exacto. Hizo películas que no fueron tan taquilleras, ¿no? Pero La Sustancia es como que llamó la atención por lo que... De cómo le hicieron la cabeza a la gente, ¿no? Que había gente que decía que salía descompuesto, eso es mentira. Igual que con este Terrifier, también decían que salían descompuestos. Ah, imposible. A ver, es una las dos fueron películas muy chocolatosas, o sea, de sangre, sí. De, para todos lados, de deformidades, sí. Grotesca. Claro, exacto. Muy gore, pero sí. Tenés que ser muy demasiado impresionable. Hablando de gore, saludos a Poli Gore que nos mandó un tema, un remix. Después lo vamos a... Recoil featuring Douglas McCarthy, el cantante de Nitzerev. Bien. Me estaba diciendo, Recoil es la banda de Alan Wilder, ex integrante de Depeche Mode. Él está muy metido, en serio, posta, está metido con un montón de gente conocida mediante internet. Y me dijo hoy que le pidió Recoil hacer el remix, así que después... Que es una primicia para nosotros. Qué orgullo para Solano. Sí, es la verdad. Poli siempre ahí, nos va a estar escuchando. Así que dentro de un ratito voy a pasar el tema de Recoil con Douglas McCarthy. 1164-007047. ¿Sabes qué? Después vamos a estar hablando del Golden Globe, pero también no voy a hablar de Guandanara, pues ya. Ya casó. Bueno, se peleó con Elegante. La leche, che, todo. Pero no, ya. No sé qué va a pasar. Te juro, hablar de Gran Hermano y de Guandanara, Icardi y Elegante, no sabes que me pone recontra nervioso. Ay, te Dios, lo juro. Pero no te podés poner nervioso. Sí, es algo así me fluye de adentro. Escúchame. Ganó otro que ganó y no fue. Es así, es, ¿eh? Dale, Colin Farrell por Pingüino, para mí. Bien, recontra bien ganado. Increíble. Sí. Recontra bien ganado el Golden Globe. Merecido, ¿no? Porque no es un actor que haya tenido tantas películas que estén buenas. ¿Qué decís vos? ¿Tuvo películas buenas Colin Farrell? Ninguna, me parece. A ver, El celular me gustó. Sí, pero. No, el celular no. Sí, la no. llamada. No, era. La. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llamaba? No, celular no es. Claro, el celular es la otra, es la de Kim Basinger con Capitán América, exactamente. Línea Mortal. Línea Mortal, exactamente. Línea Mortal. A mí me gustó mucho el papel también en. Perdón, que estaba al aire, no me di cuenta. Saliste. Minority Report, también me gustó mucho el papel de él. Que era el que venía a juzgar todo lo que había hecho Tom Cruise. Tom Cruise, sí. Es verdad, no me acordaba. Pero a mí me parece que. Después hizo la otra versión de. A mí la de Daredevil me gustó como. ¿Vengador del futuro era? ¿El remake que hizo? Sí. Muy rara, muy rara, no me gustó. Pero de loquito, en Daredevil estuvo bueno. Ah, ese también estuvo, ¿te acordás que estaba pelado? Sí. Claro, en Daredevil. Tenés razón. Sí. El que tenía como una cosa acá. Tenía acá la cruz. La cruz. Pero siempre muy secundario, exacto. ¿Viste? Los personajes de él. Sí, y me gustó mucho también en Coso, en Animales Fantásticos. No la vi. Ah, hizo Los de crímenes malo. De Grindelwald, esta hizo vez. ¿Hizo de malo? ¿Por qué siempre sí, hace malo, de, ¿viste? De jefe del ministerio o un emisario del ministerio de los magos. Está bueno. Bueno, y el pingüino, si no tuviste no tenés la oportunidad y no la viste, mírala. Porque la verdad que no es Colin Farrell. No, para nada. Está personificado de una muy forma. Muy bien. Estoy esperando la segunda temporada. Muy bien. Terminó lo inclusive mejor. Los movimientos, porque no es solo la personificación. Dice que tiene que renguear. Que le hacen por en plástico, digamos. Es todo el acting de él también. Muy bueno. Che, sí, mejor actriz de reparto en cualquier película es Emilia Pérez. Es una película que salió en Netflix, que está esta chica Gamora, Zoe Saldana, que ganó como mejor actriz de reparto. El hermano de Macaulay Culkin, Kieran Culkin, ganó con Real Pain, que no sé si está en la Argentina todavía, tenemos que buscarla. Pará que voy yo buscando mejor director, mejor guión, mejor banda sonora, Los Señores del Tren. Trent Reznor, que es el cantante y el ejecutor de Nine Inch Nails por la película Challengers. Emilia Pérez en todo, ¿eh? Así que habría que verla. Es como un musical igual, serie? ¿Eh? No, es un musical. Una película, ¿eh? Musical, sí. Es una chica que, no sé. Y después, esta chica, Ariana Grande, está a punto de muy cadavérica, ¿eh? Está che, muy viene flaca. System... ¿Of the Down puede ser? Sí, bien, si estamos hablando. ¿200 lucas puede ser la entrada? ¿200.000 pesos? ¿Sabes que no me fijé? Che, sí. Se ahora, corre la bolilla que... Sí, que está bastante cara. Che, mejor serie de drama Shogun. La de... Muy buena, me gustó Shogun. Yo ¿eh? No vi, no la vi todavía, habría que verla. Shogun con seriales. Shogun. Che, mejor serie limitada, Bebé Reno. ¿Se acuerdan de Bebé Reno el año pasado? No la vi. Che, ¿no la viste? ¿Cómo pasó? Está buena la serie. Sí, estuvo bueno. Ganó el actor este que lo eligen siempre, míralo, Marcelo, de Shogun, que es el protagonista de Shogun, ganó. Ah, el que está en El que hace de coso, de Samurai, Scorpio. Exacto, exactamente. ¿Cómo se llama la película? Está Tom Cruise también. El último samurái. El último samurái. Che, ganó actor, serie, comedia, El Oso. Y está, no está también el los Ronin, ¿cómo lo llamaba? La de... El 47 Ronin. 47 Ronin también está. ¿No? Kenny Reeves. En todo lo que es oriental. Claro, escúchame, si no viste El Oso, a mí me gustó hasta donde viste El Oso, el de sí, la cocina. No, ¿eh? Nada, seguí viendo, no sé por qué. Tiene tres temporadas, dicen que son buenas las tres temporadas. Ganó mejor actor Jeremy Allen White, que es el oso, digamos. Che, se quieren entretener, miren La Palma. La Palma. La Palma. La Palma. Está okay. Buena. Está buena. Sin catástrofe. Está buena la serie. ¿Origen? Noruego. Sí, está en Netflix. Es noruego. Hay buen cine nórdico en Netflix, sí, ¿eh? Sí. Hacen buen cine. Sí. Tipo Tsunami está muy buena. Bien entretenida. Cuatro capítulos. La miniserie. Pasa así. True Detective, que es una serie. Sí, la serie que está en HBO. La última temporada que trabaja en Jodie Foster, mírenla. Ganó como mejor actriz. Sí. La chica que hacía de Bebé Reno, la actriz de reparto, la chica que hacía de la acosadora, ganó. Porque la verdad que lo hizo re bien. Sí. Si no tuviste la oportunidad, bastante complicada. Che, ¿se desarma el arbolito hoy? ¿Cuándo se desarma? El 8, ¿no es que se desarma? Falta todavía. A mí ¿mañana? Te digo la verdad. Yo creo que era el 6. No, el 8 dicen siempre. Sí, sí, del 8 al 8, un mes. No, pensé que era del 8 al 6. No, yo no tengo ganas de dejar, porque está que después los reyes ya se desarman. Yo lo dejo todo el año. No, todo el año lo voy a dejar, pero me está tan linda. Sí. Le desenchufo las lucecitas y listo. Pobrecito. Bien. Le paso el plomero de vez en cuando. Bueno, claro, vamos a ir con el próximo tema, con el próximo rey. Vamos con Luis Miguel, el Rey Sol. Me suena, cuando digo el Rey Sol me acuerdo más que sí. Sí, yo sé. Yo sé que soy. Ese tendríamos que pasar. No, mentira. Vamos a ir con el rey, con el tema del rey, que es Luismi. El Luismi que vino tengo hace poco. Tengo un tema para poner de la competencia ahora que me encantó. ¿Qué competencia? De Luis Miguel. Ah, dale. Ahora lo ponemos. Vamos entonces, Luis Miguel, el rey, dale. Pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar y llorar, llorar y llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero. Enseñó que mi destino era rodar y rodar. Después me dijo un arriero que no hay que llegar primero, sino hay que saber llegar. ¡Échale! ¡Échale! Dedicado para todos los hinchas del rojo. ¡Vamos, rojo! ¡Ay, que no me caigo más! ¡Chinga tu madre! Si ver una serie mexicana es ¡chinga tu madre! O sí, está a cada rato. Cabrón. Escúchame, no la mejor... Voz... ¡No mames, güey! Eso, no mames, el no mames, güey es... Miren Ojitos de Huevo, segunda Ojito temporada, huevo, está muy buena. Sí. Escúchame, una de las mejores voces de todos los tiempos, Luis Miguel. a quien le pese. Sigue siendo el rey. ¿Será o no será Luis Miguel? Che, porque hay como todo un secreto, un misterio. Es un misterio, está. Sí, el misterio de si realmente, porque en el, si vos lo ves en este video en YouTube, está re lindo Luis Miguel. Y tomó la sustancia. Para mí tiene la sustancia, ¿viste que dice? ¿No viste que Madonna, Donatella Versace también dicen. Versace. ¿Viste? Muestran la parte de cómo fueron, se el fueron fin de semana me compré una remerita y un perfume Versace. Por el sí, aguinaldo me sí, la compré. Están re baratos los Versace, sí, son re lindos. No. Son como 400.000 pesos, me parece uno más o menos, el más carito. Saladito. Es carito, carito. Yo la otra vez olí nada más. Estaba entre Dolce Gabbana y Versace. Son tres lucas. Son tres lucas. Sí. 200.000 pesos por olerlo. Olerlo nada más. Claro. Igual que ir a la verdulería. Entrás y ya son 10.000 pesos. 2.000, 3.000. Sí, bueno. Los kiwis están re caros. Hay sí, que esperar que bajen un poco. ¿Sí? Che, noticia deportiva. Vélez presentó a Sebastián Domínguez como nuevo DT. Me estás cargando. ¿Quién es? No. Y Seba Domínguez fue zaguero central de Vélez, después estuvo también en Boca, pero bueno. No ha tenido una carrera muy... ¿Salió campeón de la Liga, Vélez? Sí, sí, sí, claro. Se ve que nadie se acuerda. Pasó, no ha tenido una carrera muy buena todavía como... Pasó desapercibido. Claro. La perió, me salió. 21 a 30, 23 grados. Y para terminar, che, de Elvis, ¿qué elegimos? Porque no... Elvis. Sí, vamos a elegir el momento. Always on my mind. Yo, always on my mind. Oh, no. A mí me la gusta de Ghost. Ah, la de Ghost está bueno. ¿El rock de la cárcel? Sí, vamos a puede estar ser, bien, claro que sí. Si no, melodía desencadenada. Vos estás como porque querés dormir. Oh. Este, que, no, este le gusta, no, le gusta esa. Este, y Elvis, para mí es. O una moderna, ese que salió. A ver, a ver. Ahí está, vamos a poner eso. Hell Your Rock. A ver. El rock de la cárcel. Este quiere dormir, este hombre. ¿No pues canta My Way también? Che. No, es igual, boludo. Close your eyes. Che. Give me your Elvis Presley. Elvis Crespo iba a decir. Elvis. You feel my heart feeling. Es verdad, tiene. You understand. Escucha. Qué tema, por Dios. Acá. Le dije yo al pintor. Ahí está. Píntame la cara. Píntame, Marcelito. Pará, que acá no lo podemos poner porque es otro estilo. Pero sacaron un tema de Elvis Crespo con Luke Ra. Está bueno, ¿eh? ¿Cómo suena, güey? Sí. Para bailar en una joda está. Sí, sí. Suavemente. Suavemente. ¿Quién parece? Échale para atrás. Échale para atrás. Bueno, vamos a escuchar entonces el rock de la cárcel, señor. Dice que Elvis Crespo. Se la... Le daba a la Manuela como loco. ¿Se la mastica? No, ah, se casca, como dicen algunos. Se casca el guido. Escucha. Y terminamos con el rey del rock, Elvis Presley. Rock de la cárcel, dale. Was a purple gang, let's rock. Everybody, let's rock. Everybody in old sailor boat was dancing to the jail, let's rock. Number 47 said to number 3, you're the cutest jailbird I ever did see. I sure would be delighted with your company. Come on and do the jail, let's rock. Don't you be-

WhatsApp 11 38 15 80 49 o al 11 33 52 20 32. Descubrí la nueva versión de vos. ¿Estás buscando la mejor carne para tus comidas? Vení a la 86. Nuestra carnicería ofrece la mejor selección de carnes frescas y de alta calidad. Nuestros expertos carniceros están dispuestos a ayudarte a elegir la mejor carne para tus necesidades. Y no te olvides de nuestros especiales del día. Descubrí el sabor y calidad en la 86. Felipe Amoedo, 3865, Quilmes. Contactanos al 11 23 17 1423. Servicio de miniflete. Eficaz, rápido y seguro. Mensajería, mudanzas, traslado de mascotas, repartos y más. Envíanos un mensaje, nos contás qué tipo de viaje tenés que realizar y te cotizamos en el momento. Reserva tu próximo viaje. WhatsApp 11 39 36 77 25. Teléfonos 4257 1087 2149 0255 3983 8135. Medios de pago, efectivo o transferencia. Remis O'Higgins. Remis O'Higgins. Servicio de miniflete. Parte de todos. Un programa de ayer, hoy y mañana. My arms with a very unnecessary thinking only 21 41 11 64 00 7 04 7. Los primeros tres reyes de la música, ¿sí? Estuvimos escuchando al señor Michael Jackson, el señor Elvis Presley, el señor Rey Sol, el señor Luis Miguel. Había una canción que yo le pasé esta semana a Marce, de Ricky Martin. El Príncipe sería. El Principito. El Príncipe. Yo tengo un amigo, le dicen el Príncipe. Pito. Y todavía no sé por qué le dicen el Príncipe. Es una incógnita. Sí, porque cara de Príncipe no tiene ese, mira. Más, otra cara. Capaz que jugaba como el Enzo, no sé. El Príncipe. Mejor no hablar de ciertas cosas. Claro. Escúchame. Necesitaría escuchar Ricky Martin, Self Control. En Me Amarás estaba, ¿no? El disco ese. Temazo. Saludos para Javier de Espeleta. Sí. Recién nos llamó y nos pidió un temita. Se lo dedica a Mónica. Sí. Este, el tema de ABBA. Dame, dame, ¿se llama? Gimme, gimme. Gimme, gimme. Ahí está, bueno, después lo vamos a pasar. Ahora después se lo dedicamos. Gimme, gimme, gimme. Gimme, gimme, gimme. Lindo tema. Ese dice, lo podemos cantar nosotros. Cuando iba a la costa pasaba por las disquerías y sonaba ese tema, por eso le quedó grabado. Ah, le hacemos la versión de Boba. No sé, gracias Javier por escucharnos. Bien, vamos a escuchar entonces a Ricky Martin. Esa no la tenía, la de Ricky Martin. ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? No me aguanto. Ay, qué lindo, me encanta. Vamos a escucharlo, escuchá, mirá. Escuchá. Oh, me encanta, Ricky Martin. ¿Qué día es hoy? Dale. Está para besarlo todo. Santo, sin control en pasado y vivimos el presente. Te quiero sin control. Te quiero. Bueno, esta canción es de Laura Branigan. Claro. Self Control. Está buena la versión. ¿Viste? Yo. Porque a mí estuve buscando. Me aparecen cosas en TikTok y se lo mando a Marcelo. Decime, che, ¿qué pasó con el bajista o guitarrista de Virus? ¿Bajista era? ¡Ah, y eso! Que mató a la mujer, no, la ahorcó teniendo relaciones sexuales. ¿Sabías supuestamente eso? No. Bueno, ahora ya doy ya la información. En una relación sexual sadomasoquista. Exacto. La ahorcó y bueno, se le parece que se le fue. Se le pasó de rosca. Sí. Pero. ¿Cómo lo comprobas eso? Que la mató. Para mí. No sin sé. Querer queriendo. O queriendo. ¿Qué onda? Bien, investigan a Julio Moura. Julio Moura es el hermano de Federico Moura, guitarrista de Virus. La mujer de nacionalidad chilena. Fue hallada en su vivienda con signos de ahorcamiento. Tenía harto huevón. Julio Moura, guitarrista del icónico grupo Virus, es investigado por la muerte de su pareja, una mujer chilena de 53 años. La situación fue reportada por la ex mujer del músico, que contactó al SAME y al 911 luego que él la llamara para avisarle sobre la situación. Tras la llamada, una ambulancia y un patrullero de la comisaría 12 Platense de la policía bonaerense se dirigieron al lugar donde ambos se encontraban, en una casa en Villa Elisa estaba viviendo Julio. La víctima estaba en el living de la vivienda con un lazo en su cuello. También se encontró una soga atada a un tirante del techo, junto a una pequeña escalera. Eso es lo raro. Se investiga como principal hipótesis un ahorcamiento accidental durante un juego sexual, según detalló el propio Moura a personal médico que llegó al lugar. El guitarrista de 68 años por lo pronto no está detenido. El fiscal a cargo de la investigación, Gonzalo Petit Bosnik, ordenó que se les traiga una muestra de su sangre luego de decidir que no sea arrestado. Convengamos que seguramente la autopsia, cuando le hagan la autopsia al cuerpo, si ya la hicieron. En el caso de que se hubiera ahorcado o que la hubiera ahorcado, estaría seguramente la rotura del cuello. Parece que no, que no hay. Por eso, o sea, no creo que la soga de esa haya sido, ¿me entendés? Un ahorcamiento normal, o sea, la caída del cuerpo. Sí. Probablemente haya sido parte de un arnés sexual, sí. Escúchame, David Carradine no murió así. Sí. Y... pero había sido así o con un cinturón. Con un cinturón. O Michael Hutchins fue con un cinturón. Con un cinturón Michael Hutchins. Y Michael Hutchins, que también murió en esa práctica. Hutchins. Decir cantante de Virus mejor. No, el cantante Inexcess. De Virus. Decí el apellido, Hutchins. Vitamin Hutchins. Way. Salud. Escúchame. Sí, Hutchins. Hi, my dick. Escúchame, Michael Hutchins. A mí me gusta decir el apellido. Hutchins. Australiano, que fue el primero en esto de aparecer en este tipo de prácticas, ¿no? Que salió a la luz, ¿no? Porque debe haber un montón de gente que lo hace. Sí. Pero que de la música que sale a la luz y nadie podía entender, ¿no? Él mismo se lo encontraron en el baño y atado contra la puerta del baño. Sí, estaba enganchado. Sí. ¿Eh? No sé. Qué raro. Y después David Carradine con una soga. También. Qué soga. Y este hombre ahora que está siendo investigado, ¿cómo lo comprobás de que es un juego sexual? Como vos decís vos, no vaya a ser cosa que la haya, pero tiene que salir también en la autopsia. Ya está, es asesinato. El tema hay que ver después cómo... Es raro. Matarla mataste. Listo, ya es asesinato, pero... Sí, en realidad puede ser accidental y no tener que ser. Todo depende de cómo... De las pruebas. Yo igual para mí va a zafar por la edad. ¿Y si se filmó? Esa sería una buena prueba. Pero... ¿Quién sabe si no se filmó? Y vamos a ver. Bien. Vamos con el temita para Javier. Ah, Peleta, sí, ¿puede vamos ser? Con Ava. Gimme, gimme, Ava. Media, ¿va? Dame. Dame el tema. Vamos con ese para Javier. Para dedicado Mónica. Dedicado a Mónica de Spelletta. Dale, y después volvemos con más. Parte de todos. Gracias, Javier, por llamar. Elegí

mí, siempre serás mi pasión. Bien, estamos aquí en Parte de Todos por Radio Box 102.9 2207. Lo que estamos escuchando es Eruca Sativa. Eruca Sativa junto con Abel Pintos, recordando un poquito lo que fue julio del 2024. Y el tema se llama Amor Ausente. Exactamente, se presentó en el Teatro Vorterix. Sí, es una banda de rock alternativo cordobesa con la hermana de esta señorita Bertoldi. Claro, Lula Bertoldi, Brenda Martín y Gabriel Pedernera en batería. Es chiquita la banda, pero es ruidosa. Muy potente. Y Lula, que es una muy capa, potente, cantando y tocando la guitarra buenísima. La versión que hacen de Corazón de la Torre es buenísima. Hacen también, si tienen ganas de buscar en YouTube, una versión de... ¡Ay! Hacen una de los tres también, ¿no? ¿Sabes que no me acuerdo si hacen una de los Déjate tres? Déjate caer, ¿no es? Sí. Ah, no me acuerdo. Sí. No, yo escuché otra de Crimen de Cerati. Sí, muy bien. Este año, perdón, estaba tomando agua porque tenía. Creo que la de Crimen es en Ramaphonic Sessions. Ah. Si lo quieren buscar en YouTube lo van a encontrar. Bien, 1164-007047, ese es el teléfono donde tenés que llamarnos. También tenemos una información del Club de Minas. ¿Cuándo se hace el próximo Club de Minas? Se viene el Club 2025. De Minas 18 de enero. Sí. Sí. Si querés meterte, van a hacer, mirá esto, Quinta y Fuego. Sí. Ritual de Fuego, te van a enseñar a prender el fuego, un máster de fuego, van a hacer mirá. Pernil asado. Mirá, está bueno, ¿eh? Torta aniversario, cositas dulces para la tarde, tragos, pileta, puestos de emprendedoras. Si sos emprendedora, podés llevar tus cosas también para vender. El precio de la entrada es 60.000, incluye todo lo que está. Si son más de dos, o a partir de dos en realidad, se hace 50.000 por persona. Ahí está. Pero te entra todo, la comida y bueno, ¿qué más? Olvídate. Te llevan hasta la pileta, todo. El negro te apantalla. En Quinta Los Teros y van a estar lo bueno es que les enseñan a prender fuego para hacer asadito. Exactamente, van a hacer pernil inclusive. Mirá, re bien, ¿no? Y van a estar con la asistencia de Calores, Filosofía, Gastronomía. Es la gente que va a hacer todo lo que hablando de negro, un chiste. No. ¿Cómo identificás a un negro en la oscuridad? No sé. Ay, yo lo sabía, por el ruido de las cadenas. Ay, qué malo que sos. ¿Te acordás que antes se le... Jack Azul me sonó? Pobre Jack Azul. Bueno. Jack Azul. Pero escúchame, che, en la escuela siempre había uno maldito que le decía Jack Azul o a uno medio... Bueno, cualquiera igual, ¿eh? A mí me pareció siempre el bullying. Cuando dijiste lo de la escuela... Me vino el video meme de que preguntan qué era lo más comerciado en el siglo XVII. Y un muchacho negro de la escuela levanta la mano y dicen correcto. Dios mío. ¿Tenemos un llamado al aire? ¿De quién es? ¿Hola? ¿Hola? No escucho. ¿Hola? Hola. ¿Quién habla? Javier de Espeleta. Javier de Espeleta. Javier, ¿cómo estás? Te agradece mucho, Mónica, por el tema, viste, de ABBA. Sí. ¿Qué le gustó más, el tema de ABBA o nuestra previa interpretación? Pero no sé, ahora te paso con ella, ¿sabes? Dale. Ahora te paso con Mónica. Dale. Bueno, dale. Hola. Hola, Mónica, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Buenas noches, muchas gracias. Por favor. Son temas rosas y marrón. ¿Cómo, perdón? No se escuchó cuál era. No se escuchó, Mónica, cuál era. Porque se entrecorta la llamada. El tema se llama Rosas y Marrón. Rosas y Marrón. ¿De quién? Cimarrón. ¿De quién? No Rosa de cimarrón. Ah, rosa de cimarrón. Ah, está bueno, ahora ahí lo está. Ponemos, ahí lo estamos buscando. Gracias por escucharnos y gracias por estar del otro lado. Gracias, Mónica, gracias. Que tengan buenas noches y muy buen gracias comienzo del 2025. Por la música que están pasando, nos hacen pasar una buena noche. Ay, gracias. Bueno, gracias. Esperemos que sea por muchos lunes más, los esperamos. Un saludo grande. Gracias, Javier, gracias. Gracias, Javier. Gracias, hasta luego. Dale, dale, nos vemos, gracias. Hasta luego. Che, vamos a pasar el tema. Y dejá el tema, bien. Está claro, buenísimo. Vamos a acordar a mi viejo. Dale. El tema Rose de Cimarrón. Oh, Bien. Bueno, bien. Pedido fue este, ¿eh? El delivery Mónica. De parte de todos, para Mónica y Javier, sí, Espeleta. Hagan como Javier y como Mónica que salieron al aire. Está re bueno eso de que llamen. Uno genio, un gusto musical, ¿eh? Sí. Muy bien, tema dedicado para ellos. Gracias por estar escuchándonos del otro lado. Espero que sea que estemos varios momentos de la vida de los oídos de ellos. ¿Volverá en algún momento la rocola? Ay, la rocola, es un montón que no... Y porque era de otro programa, del otro formato. Ah, tenés razón, estoy borracho. 22:17. Y una de las personas que realmente la están levantando ahora bastante son Paco Moroso y Catriel, que Marcelo no los quiere, pero yo sí. Me parece que son... músicos que están empezando a tener mucho éxito en la Argentina y están en todo el mundo. ¿Qué ahora instrumento están... toca, nene? Claro. Hicieron todo gira por Europa y en Movistar Arena lleno. Y vinieron acá a Área Costanera también lleno. ¿Sí? O si no, como diría Charlie. Estudia música. Bien, vamos entonces con Paco Moroso. Catriel y Paco Moroso, la que puede, puede. Para ¿vale? Marcelo de Quilmes Oeste es este. La que no. Especial. La que puede. Puede la que puede, puede la que... Todas las Barbies estaban siendo algo que se quedan. Todas las discos mueren por verme tirando poderes. Saben que le meto, me tienen respeto, respeto y escare. Entre se prende, no me sorprende la que puede, puede. Hago que suene, hago los deberes. Los nenes, los nenes, respeto y escare. Putos y choferes, lujo y placeres. La vida en hoteles. La que puede, puede. La mano arriba a todo el mundo que llegó Paquito. Es que le gusta a tu suegra y a los chavalitos. Quiero más plata, plata, plata y sentirme rico. Para seguir comprando cosas que no necesito. Todos los tragos gratis cuando llego. Para la gente, happy soy muy bueno. Vendes un metro y te meto gol. Muy exclusivo tener mi flow. Me cosa Jimmy Hotel, un gol. En la terraza tomando sol. La que puede. Puede la que puede, puede la que puede, puede la que puede, puede la que puede, puede la que puede, puede la que puede, puede la que puede, puede la que puede. No me cierra, una motosierra, cocina de piedra, lo tira el chofán. Música perra, ruina la tierra, cotiza como Soja. Toby como Mary, como Tini, como Lela, estoy high. Si digo verdad, me van a limpiar como Natasha High. Esta suena fatal, tocaron el escape. Esto no es Japón, pero me tomo un saque. Puta, soy pícaro. Juega con leche, salpícalo. Hasta que no quede oxígeno. Enfrente de la cámara, en plena jarana, acaba mi cama, mancha la sábana con gargara de banana. Saca la cáscara para saciar tus ganas, para de apagar la lámpara. No bastará, no va para, me matará. No lo ve. Api la palabra, no por tanto. Está lleno de capri y de fandom. Nunca revivieron en un antro. Vivo más adelante, no de adelantos. Yo nunca suplico, tampoco suplanto. Ya sé que le encanta cuando canto. Por eso tantas llantas y poco llanto. Cambio. Carreo la partida, Rambo. Chucho y alcohol, tango. Voy pa' comprarme el Lambo. Puede la que puede. Puede la que puede. Puede la que puede. Puede la que puede. Puede la que puede. Puede la que puede. Puede. Claro, entonces la que puede puso esto que nosotros no podíamos dejar afuera. Bueno, Baño María, que se estrenó en Movistar Arena, para ellos fue como un milagro, ¿no? Porque Marcelo, parece que te duele la cabeza. O el no oído, banca, ¿qué será? No los banca. No los banca. Pero bueno. No le vamos a poner la batata a Baño María. Que poner la batata a María en el baño. Escúchame, estuvieron en Movistar Arena. ¿Qué la sigue? Puede la que puede. Puede la que puede. Puede. La verdad que ya después de esto no sé qué sigue. No, ya se me fue todo. Escúchame, Charlie García no, hecho no con creer, inteligencia artificial. Ah, claro, bueno, porque estamos en el mes de septiembre. Salió la lógica del escorpión, el disco de Charlie. Tomá. Este, yo lo rebanco, imposible, Charlie, imposible no nombrarlo. O yo sea, yo un lanzamiento banco. Como ese, después de tantos años, después en la edad de Charlie, a cómo está Charlie. Es una pintura. Hay que bancarlo, hay que bancarlo, hay que bancarlo. Pinturita. ¿Te parece? Buscamos Tanito de la lógica del escorpión. La que puede. Y el más puede, conocido, Rompela. Puede, rompela. Rompela. Tendencia. A ver, no, esto es peor. Peor que están los dos. No, por favor, por favor. No, peor escuchame. Que Paco Amoroso y Catriel no hay. Escúchame, igual yo a Charlie lo amo, pero este disco no me gusta. Este disco no me gusta. Me encanta Charlie, ¿eh? Musicalmente no está malo. Lo que pasa es que obviamente no es la voz de Charlie. O sea, está es una persona que está grande. Sí. ¡Rompela! Bueno, vamos a escuchar esto. Por Dios, ¿qué le pasa a estos muchachos, los dos? Dale. Vos te reís de mí, pero vos te... ¿Qué le pasaba con la risa? ¡Rapelo! Me parece el tema de la... Bueno, la lógica del escorpión. Es muy finita la pizza, ¿no? De un desastre, Brasil. ¿Quién hizo esa pizza? Estás para que vayas vos. ¿Te acuerdas cuando fuimos a Santa Clara? No, eso fue lo peor que nos pasó la vida. Y otra cosa que pasó en septiembre de 2024 es que vino Travis Scott. Eso te iba a decir. Perdón. La lógica del escorpión está en todas las plataformas virtuales, así que lo podés escuchar. Sí. No sé. Dejamos como en silencio. Escuchalo, ¿por qué no? Musicalmente es Charlie. O sea, después la voz, obviamente, es de una persona grande, mayor. Te puede gustar, no te puede gustar. Pero hay que bancarlo, que es un músico que sigue siendo actual. Se ríe el otro. Escúchame, streaming, ventas digitales, ventas físicas, está todo el disco, ¿sí? Uh-huh. De un hombre que ha sido tan importante en la historia de musical, sí, a full. Sí, sí. Y está Rosario Ortega también, ¿no? Metida en todo esto. Que una voz increíble. Che, no le hicimos el homenaje a Leo Dan, loco. Que... Ah, Leo Dan, que falleció. ahora ponemos, vamos. Sí, ahora dentro de un ratito. Podríamos cerrar, ¿por qué no? 1164-00704. Si no, no vamos a cerrar todavía. Pero no, cerrar. Con Leo Dan, digo, podríamos cerrar. Este ya se quería ir. No, estaba mirando para que pongan el tema ahora. Bueno, escúchame, no, ahora antes de irnos. Está bien, manejen todos. Sí. ¿Qué tema creo? Ay, Dios, ¿viste? Nah, estoy son como los chistes, ya me enojé. Ay, Dios. Bueno, escúchame, ¿quién más? Vamos a ver, en septiembre. Juro que pasó por alto por completo. Para mí, Eric Clapton estuvo en el estadio de Vélez Sarsfield. Sí. Muy caras las entradas estuvieron. Por eso no, te pasó de. No estaba ni al tanto. Mucho, evidentemente, evidentemente, el radar de mi billetera no marcó para ese lado. No. Che, mirá la pizza de Sara con dulce. Están pasando ahí en un canal. Dulce de batatona. No. Dulce de leche con los rocles arriba. Mirá, el nene estaba re contento. ¿Eh? Los rocles. Olvídate, desbordando azúcar está el pibe. ¿Sabes cómo va a saltar esta noche? Ahí, mirá. Y no, fideo al lado. Ya, no. ¿Qué estás comiendo? Algo agridulce. Mañana no va a la playa. Entre el agua toda contaminada que estamos allá en Brasil. La comida esta, ¿sabes qué? Mañana el pibito le la agarró y... Una estomacal. Sí. No te queda nada. Pobrecita, pobrecita. Escuchame, ¿qué vamos a escuchar ahora? Antes... Antes de que sea de Leo Dam. ¿Te parece que ponemos algo de Travis Scott? ¿Buscamos algo de Travis Scott? Yo la verdad que no conozco, a ver. No sé ni quién es. Sí, sé, pero no conozco. Rapero estadounidense. Ah, sí. Mirá. Lo más conocido, no sé cuál es lo más conocido.

servicio de miniflete. Todos los estilos de la música, mucha información y entretenimiento, parte de todos. Bien, continuamos aquí por parte de todos. Y lo que estamos escuchando es Jonas Brothers, que vino uno de los integrantes de Jonas Brothers en octubre. Octubre, sí. Y en ese recital vino uno de One Direction, que eran, claro, amigos, Liam James Payne. Liam Payne. Nacido el 29 de agosto de 1993 y fallece acá en nuestro país el 16 de octubre. El 16 de octubre. Hay un detenido por eso, un camarero, que supuestamente es el que suministraba cocaína. Che, escúchame, el camarero, gay, dice que lo invitó a estar con él. Probablemente, sí. ¿Está preso? No. Está detenido, no sé en qué carátula todavía. Ok. O al menos estuvo detenido, no sé cómo estará ahora. Bien, un chico muy joven, de 31 años, fallecido. Supuestamente dicen que lo tiraron también, ¿eh? No, que cayó. Ahí como medio raro, sí. Hay como una cosa re rara. Se pega el vaso en el... Perdón, pero... Es brujería. Es rarísimo. 1164-007047, dejanos tu mensaje pidiendo tu temita, ¿sí? Che, y en octubre teníamos la visita que tranquilamente podría haber sido otro de los reyes, ¿eh? Sí, Paul McCartney es un lord inglés, le dieron el digamos, la membresía, ¿cómo se le el dice? Título, el título de lord. Bien, así que vamos a escuchar, ¿qué tema, eh? Para mí un clásico increíble. ¿Cómo Paul McCartney? ¿No te gusta? ¿Golpeando las puertas del cielo? Me está jodiendo. La que de Guns N' Roses, pero la canta del Paul McCartney. ¿Cómo puede ser que no esté? Ah, wow. Bueno, busquemos otro. ¿Cuál querés? ¿Cómo se llamaba? I Will Always Be. Esa. Live and Let Die, perdón. Yo Live iba a decir que se estaban equivocando, pero no. No, yo no le quise Live decir. Live and Let Die es el que hace. Estamos los dos. No. Tenés razón. ¿Por qué no nos dijiste? No, porque ahora le presté atención, estaba... ¡Hablá! Pero estás ahí con el celular. Usted tiene razón, señor. Live and Let Die, que después la hacen Guns N' Roses. Exactamente, que después la hacen Guns N' Roses. Que llenó y que estaban... Se ríe el guacho. Está saliendo por cámara, ¿eh? Qué malo. Entonces sí, estamos con Live and Let Die, Paul McCartney. En octubre... Bastante, estuvo el Knotfest, que vino Slipknot ahí en el parque de la ciudad. Estuvo Divididos también. Emilia Mernes, que lleno total, que venía haciendo ya desde el Movistar Arena. Claro, nosotros la pasamos en mayo, Emilia. Exactamente. Que no sabíamos qué tema poner, entonces no pusimos ninguno. Pero lo nombramos, porque realmente fue algo. Pero que hizo un montón de. Exacto, nombramos de que Movistar. Llenó un montón de Movistar Arenas. Pero como no conocíamos ningún tema. ¿Para qué vamos a poner el Catrilli para comer eso, no? Bueno, ya está. Vamos entonces con Paul McCartney, Live and Let Die. Y después volvemos con parte de todos. Dale. When you were young and your heart was an open book, you used to say, live and let live. You know you did. But if this ever-changing world we live in makes you give in and cry, say live and let die. Live and let die. Live and let die. used to say, live and let live. But if this ever-changing world in which we live in makes you give in and cry, say live and let die. Pam, pam, pam, pam, pam, pam. Ahora, fíjate, Marce, ahí, pam, pam, pam, fíjate. Y seguía diciendo, es así. Es así. No tenía otra información, es negra, es así. Y es así. Así. Una caja que es negra y es así. Así. Como un arroz. Paul McCartney estuvo en Argentina con Live and Let Die. Y es genial. Vamos a ir entonces ahora en noviembre. En noviembre vinieron los Smashing Pumpkins, que yo los vi en Luna Park y tocan buenísimo. Y este tema, ya que estuvimos hablando de Nosferatu, Billy Corgan en este video parece Nosferatu. Si tenés oportunidad de mirarlo, míralo. ¿Parece Nosferatu? Es Nosferatu, ¿no? Sí, no, yo pensé que era más parecido a cosa, ¿a Voldemort, Lord Voldemort. Sí, ¿no? Está como medio raro ahí. Tiene ese estilo más Lord Voldemort. Así. Vamos a escuchar entonces... Tapado largo, sí, ¿viste? Negro. Vamos a escuchar entonces a Smashing Pumpkins. Abador, dale. Thank you.

una calle me separa del amor que está en mis sueños. Yo de ti no exijo nada, solo espero ser tu dueño. Y ahí recordando a Leo Dani, este featuring que hizo junto con los Auténticos Decadentes. Buenísimo. De una calle no se para. Qué linda música, loco. Tema también muy, muy versionado en la cumbia por nuestro En Bloque, que fue escuchadísimo. Sí, Los Leales también la cantaron. La verdad que un muy buen tema. Esa música que va quedando en el recuerdo por músicos que hoy se van de gira para otros palos, para otros planos. Y bueno, dijimos diciembre. Diciembre llegó con 5 fechas de Los Piojos. Y vamos a poner el tema con el que abrieron los recitales. Los Piojos, Te Diría. Si sus ventas están tristes, no se deprima. Este es el momento de pensar. Si dijéramos que el día es la careta, si dijéramos que en la noche está el tango, si dijeras que ya no tenés miedos, cuando lo único que amas es el espanto. Te estoy amando, si dijéramos que el sol cae sin ganas desde el cielo, cuando el cielo está escapando y la soledad es más sola en la cama y la luna es una lágrima sin llanto. Te diría que estás muerta, mi amor, por eso te estoy amando. Y así abrieron los primeros rituales, el primero de los rituales, de los cinco rituales que hizo en La Plata Los Piojos, con la vuelta, con algunos cambios en la banda, obviamente, porque bueno, porque Tavo Kuminski lamentablemente falleció, así que estuvo el guitarrista de Ciro y Los Piojos, Mickey Rodríguez, que no participó de esta vuelta, y estuvo Luli Bass, la rompió la piba en el bajo. Estuvo Mateo, el hermano de Tavo Kuminski, tocando guitarra también en algún tema. Subieron no La Chilinga, sino la versión de Chicos de la familia de La Chilinga, donde estaba una de las nietas de Ciro, donde está la hija de Dani. La verdad que estuvo muy completo todo lo que es los shows de La Plata. Y en todo eso también, en el medio de lo que fue la vorágine de Los Piojos, cerró el año La Renga. Cerró el año en Varadero el 28 de diciembre y presentaron un tema, que a su vez lo presentaron en las plataformas al momento que estaba lanzándolo en vivo. Así que Iván, el último tema va a ser el de La Renga, claro. para cerrar el programa. Dale, ¿nos vamos? Saludá. ¿Qué? ¿Saluda? Ah, ya nos vamos. Igual nos vamos con un bonus track después de La Renga. Más vale. Bueno, nos vemos dentro de 2 semanas. Claro, exactamente. Con un descanso merecido para el señor. Se vienen las vacaciones. Ahí está. Hay una que está en vacaciones. Sí, bueno, yo por eso digo, para el señor. De vacaciones. Para el señor, yo ya estoy de vacaciones. Hace rato. Bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron del otro lado. Parte de todos sigue el lunes que viene. Nos vamos a estar un solo lunes. Después el otro ya seguimos. Tampoco que no. No sé. Dios mío. Y el señor Ariel Amaral. Nos veremos el próximo lunes. Yo seguramente sí venga. Porque claro. Bueno, me tienen acá de esclavo. ¿Qué le vamos a hacer? Estas cosas que pasan. Podemos hacer un streaming de allá. Claro. Con la compu. Hay que ver. No, si... no sé, porque se pone a hablar. Después hace un streaming de 2 horas y no podemos poner nada. Yo quiero. Sí se puede. Bueno, mientras no pidas algo de Paco Wi-Fi. De Paco Amoroso y Catriel, sí, capaz que hacemos. Sí, todo el programa de Paco Amoroso y Catriel. Todo el set. Claro. Así que bueno, nos despedimos hasta el próximo lunes. Entonces, escuchando el último tema de La Renga, presentado en el recital del 28 de diciembre. Hay un tirano que es para vos. Buena semana para todos. Cuando te azote el mal tiempo, mojándote en el andén, y ya no queda esperanzas para prometer. Ahogando en el temporal, torturándote de tos, hay un maldito tirano que es para vos. Atormenta tu mente, apaga tu corazón, para que llores de pena bajo el diluvio. Habrá que